como el viento. Buenas tardes, esto es Canto Maestro, el programa de la Cetera por FM Gráfica 89.3, y hoy un programa especial dedicado a un nuevo aniversario, 42 años del golpe genocida, golpe cívico-militar, el 24 de marzo de 1976. Y para empezar este programa estamos comunicados con Charlie Pisoni, de la agrupación Hijos. Hola Charlie, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? Bien, gracias por atendernos. Bueno, quería una reflexión tuya sobre estos 42 años y lo que estamos viviendo, ¿no?, en estos momentos en Argentina en materia de derechos humanos. Bueno, tristemente estamos viviendo retrocesos. Creo que no hace falta ahondar. Estábamos todos tristes por estos retrocesos que estamos viviendo y que afectan todos los derechos humanos, no solamente lo sucedido en el pasado reciente, lo referido a las políticas de memoria, verdad y justicia, sino que estamos hablando del derecho al trabajo, lo que sucede con ustedes los docentes, con la paritaria nacional docente, los despidos, en fin, creo que estamos viviendo un momento muy crítico de nuestra patria, de nuestro país. Y por eso este 24 de marzo nos tienen que encontrar mucho más fuertes y movilizados en las calles, en la Plaza de Mayo y en todas las plazas del país para reclamar por esos derechos. Ustedes saben que los 24, nosotros, si bien llevamos bien alta la bandera de nuestros viejos y luchamos por el juzgamiento de quienes los asesinaron, los genocidas, también levantamos todas las luchas y este 24 nos va a encontrar así, ¿no? Todos juntos, unidos, en contra de los retrocesos, por el derecho a la vida, porque no estamos de acuerdo de ninguna manera que se persiga a quienes piensan distinto, que se los reprima, que se los encarcele, como hoy sucede en la Argentina, a quienes se oponen a este gobierno, y que se los mate, como es el caso de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado, una desaparición seguida de muerte. Por eso también marchamos este 24, y creo, y no sé si Alejo compartís, a nosotros nos llama mucho la atención que aún a 42 años todavía se sigan llenando las plazas del país, y que el año pasado haya sido el 24 más convocante de todos los 24 de marzo de la historia, ¿no? Evidentemente algo sucede en nuestra sociedad y hay un gobierno que debe escuchar, que hay un consenso social en cuanto a las políticas de memoria, verdad y justicia, que no se puede retroceder. Sí, y recordemos, Charlie, estamos con Charlie Pisoni de Hijos, la impresionante marcha cuando intentaron aplicar el 2x1 el año pasado, ¿no? En Plaza de Mayo y en todas las plazas del país. Yo creo que el tema de derechos humanos sigue, por suerte, gracias a los organismos de derechos humanos, sigue muy fuerte en la mayoría de la sociedad, ¿no? Aunque bueno, creo que este 24 de marzo va a ser imponente, pero siguen provocaciones, ¿no? El listado de con la posible cárcel domiciliaria a Astiz y a otros represores, la intención de que pueda ejercer como maestra Cecilia Pando, una defensora del terrorismo de Estado, ¿no? Entonces hay que estar alertas, y estas provocaciones que son quieren pulverizar todo lo que se hizo en materia de derechos humanos. Sí, bueno, son bueno, hay algo muy importante para comentar. Astiz no pidió la prisión domiciliaria. La prisión domiciliaria la está proponiendo el Servicio Penitenciario Federal, que es un organismo que depende del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garabano. Es decir, la libertad de Astiz la está proponiendo el gobierno, ¿no? Nuevamente, de vuelta vuelven con esta necesidad de indultar a los genocidas. Y creo que es evidente, ¿no? Para muestra un botón, las pruebas están en la mesa. Hay un pacto de impunidad de este gobierno con los genocidas, hay un pacto de impunidad de este gobierno con quienes fueron los artífices del terrorismo de Estado, porque son justamente los mismos. Se repiten los nombres, ¿no? Martínez Dios, Peña Brown, Blanco Villegas, Mazot, Laquier, son los que hoy nos gobiernan. Entonces, ¿cómo no le van a otorgar impunidad a quienes en sociedad cometieron o gatillaron y gracias a eso los que nos gobiernan se enriquecieron, ¿no? Ahí está la explicación del por qué siguen avanzando. Evidentemente ese pacto está, y bueno, nosotros no se lo vamos a permitir. Creo que una de las mejores maneras de convocar este 24 es esta decisión del gobierno de querer liberar a Steve, porque vamos a hacer miles y miles y miles y miles impidiendo que eso se lleve adelante. Charlie, para terminar, hora convocatoria de la marcha. Bueno, ahí te pasé la consigna, te pido que la leas porque no la tengo acá a mano, pero nos estamos convocando a las 13 horas en la Avenida de Mayo y 9 de Julio. Nos invitamos a todos y a todas a acompañar esa gigante bandera con las fotos de los rostros de desaparecidos para llegar a la Plaza de Mayo. Allí leeremos, como siempre, un documento. Hemos invitado a la familia de Santiago Maldonado y a la familia de Rafael Nahuel para que nos acompañen en el escenario. Y queremos gritar bien fuerte que no queremos que nos siga sueltos y queremos libres a nuestros compañeros presos y presas políticas. La consigna: marchamos contra el ajuste, la represión y la impunidad, por una democracia sin presos políticos ni genocidas sueltos. El 24, todos a la Plaza de Mayo y las plazas del país. Gracias, Charlie Pisoni, de la agrupación Hijos. Un abrazo grande. Un abrazo grande para ustedes. Hasta luego. Bueno, y lo que hablábamos con Charlie Pisoni de Hijos, ¿no? Ayer Cetera repudió la designación de la defensora de genocida Cecilia Pando en una escuela primaria privada. La verdad, una vergüenza que esta ultraderechista argentina, defensora de los genocidas, pueda ejercer, ¿no? Y la verdad que esta denuncia que ha hecho Cetera, Organismo de Derechos Humanos, dio su fruto, porque hoy ya no está más, ya no está más frente a alumnos, ¿no? Recordemos que además de su defensa a los genocidas, fue encontrada culpable por la justicia de dañar símbolos de la memoria cuando manchó con pintura los pañuelos blancos que estaban pintados alrededor de la Plaza de Mayo. Así que repudiamos esta designación, pero estamos, la verdad, muy, muy contentos de que haya durado tan, pero tan poco. Vamos a escuchar ahora a Italia Arancibia. ¿Quién es Italia Arancibia? La hermana de Isauro y Arturo Arancibia. Isauro Arancibia, asesinado junto a su hermano el 24 de marzo de 1976. Apenas empezaba la dictadura en la sede de ATEP, el sindicato de Tucumán. Isauro Arancibia, secretario general de Cetera, maestro, y conversamos con Italia. Me encanta, maestro de Cetera. Tenemos la alegría, el honor de escuchar a Italia Arancibia. ¿Cómo te va, Italia? Buenos días. Buenos días. No te puedo decir que bien, porque cada vez que esta fecha se acerca nos pone bastante triste, y está mucho más esta fecha porque nos ha llegado una cédula del Poder Judicial para poner en nuestro conocimiento que la causa Menéndez, Luciano y otros homicidios agravados por la fuerza de seguridad con el expediente número tal, entre el que se encuentra un ex policía que ha estado en el grupo que los asesinó a los chicos, ha quedado este totalmente limpio de culpa y cargo, lo han largado, no tiene nada, sale limpio. Total que acá no hubo justicia para los Arancibia, para nada. Esto lo decidió el juez doctor Bejas. Italia, vos sabés que Cetera es querellante en la causa, obviamente eso vamos a apelar y vamos a estar junto a vos, a tu hermana, a toda la familia, a los docentes que estamos exigiendo justicia. Sabemos que yo he hablado con la abogada. Me dijo que ellos estaban preparando la apelación. Pero Italia, son los tiempos que se viven. Genocidas que pueden ir a su casa. Son los tiempos que se viven. Desde la forma que yo la quiero consolar a mi hermana mayor, me dice, yo creía que me iba a morir, pero que iba a haber justicia para mis hermanos. Le digo, Amalia, si acá no hay justicia, Amalia, en algún lugar va a haber. Vos no te quedes mal. No somos los únicos, somos muchísimos los que estamos en esto. Y justamente con este gobierno, que por suerte no abre todas las cárceles donde están los homicidas que han actuado en el proceso militar, porque un poco más, mirá, ya los dejan a todos afuera. Así que, ¿cómo se puede luchar? Es difícil. No hay que abandonar. Italia, obviamente en este momento de dolor para ustedes, para nosotros, está la frase, la única lucha que se pierde es la que se abandona. Vamos a hacer todos los esfuerzos para que realmente continúen juzgados los asesinos de Isauro y de Arturo aquel 24 de marzo de 1976. No están solas. No, de ninguna manera, nunca nos hemos sentido solas. La Cetera nunca nos abandonó a nosotros, jamás. Era Italia Arancibia, hermana de Isauro y Arturo Arancibia, docentes tucumanos, acribillados en la sede de su sindicato la misma noche del 24 de marzo de 1976. Isauro Arancibia, secretario general de ATEP y de Cetera, era el testimonio a días del 24 de marzo. Te acompañaste a los nidos y de luna, piel clarita a la hora de la siesta. Ya estás oliendo a mujer. Muchas veces las respuestas son las mismas, sobre todo los domingos. Y seguimos a días del 24 de marzo, 42 años del golpe genocida, el golpe cívico-militar. Y ahora queremos saludar a una luchadora. ¿Qué tal, Tati Almeidas? Hola. ¿Cómo te va, Tati? ¿Me escuchás? Ahora sí. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andás, Tati? Gracias por atendernos. Tati Almeida, Madre Plaza de Mayo, línea fundadora. Bueno, Tati, una reflexión en un nuevo aniversario del golpe cívico-militar. Sí, bueno, mira, justamente otro 24 de marzo que, como todos los 24 de marzo, el principal motivo es la presencia y el recuerdo como nunca de nuestros queridos 30.000 y el repudio al golpe cívico, militar, clerical. Esa es la base de toda la vida y lo seguirá siendo los 24 de marzo. Pero como la violación a los derechos humanos, lamentablemente, este gobierno lo está haciendo todos los días y por diferentes motivos, este 24 de marzo vamos a estar, yo estoy segura, no solo en Buenos Aires, pero hablemos de la marcha esta de Buenos Aires, miles de miles, querido, porque sinceramente vamos a estar. La convocatoria es todos juntos, todos unidos, o sea, los organismos de derechos humanos junto con el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. La convocatoria la tenemos muy clara. Todos estamos por lo mismo, repudiar las medidas nefastas que sigue tomando este gobierno. Pero van a ser dos marchas. Nosotros estamos convocando a las 13 horas en Piedras y Avenida de Mayo, las madres, ahí vamos a estar con la bandera desplegada hacia la 9 de julio, todos los paños con todas las fotos de nuestros hijos. Y en Piedras, y perdón, en Avenida de Mayo y 9 de julio, ahí siempre a las 13 horas, es la concentración de todos los organismos. Arrancamos a las 14 horas, leeremos el documento tipo 3 y media, nos vamos y el otro grupo sube y lee su documento. O sea, la convocatoria es una sola. Y además, mañana, tipo 11 de la mañana, vamos a estar el encuentro y nosotros en Plaza de Mayo nos vamos a sacar una foto, porque ahí demostramos la unidad del por qué marchamos, además de lo ya dicho, el 24, todos juntos. Pero son dos documentos, ¿viste? Nosotros el nuestro y ellos en su momento el de ellos. Así que mira, estoy segura, que vamos a hacer miles, porque realmente es lamentable, ¿no es cierto?, que no tengamos que hacer una marcha para agradecer, para victoriar, para aplaudir, lamentablemente. Pero bueno, es lo que hay y lo que se hace con este gobierno. Tati Almeida, te mando un abrazo, muchísimas gracias por esta comunicación. Bueno, 13 horas Piedras y Avenida de Mayo, las madres, 13 horas Avenida de Mayo, 9 de julio, los organismos de derechos humanos, alrededor de las 2:30, 13 leerá el documento. No, a las 2 arrancamos, así que el documento... A las 3:30. Desde que llegamos eran 3:30, más o menos. Muy más bien, o menos, a las 2 se arranca, 3:30 se lee el documento. Exacto. De vuelta una jornada que va a ser histórica. Todas las plazas del país van a estar llenas para seguir levantando las banderas de memoria, verdad y justicia. Un abrazo grande. Tal cual, mi querido. Esa justicia legal que siempre hemos exigido, jamás mano propia. Así que un beso muy grande para vos, los oyentes, y nos encontramos todos, ¿eh? Un abrazo, Tati, gracias. Chao, querido, gracias, Palabras maestras. Palabras maestras. El amor y el deseo son las alas del espíritu de las grandes hazañas. El único hombre que no se equivoca es el que nunca hace nada. Palabras maestras. Cuando el hombre no se encuentra a sí mismo, no encuentra nada. Johann Goethe. Palabras maestras. Palabras maestras. Canto Maestro. El programa de la cetera. Canto Maestro. Soy Nora Cortiñas, pertenezco a las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. A las compañeras y a los compañeros de Cetera, le quiero enviar mi saludo y en mi nombre al de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, deseándole que este canto maestro cada día sea más escuchado y tengan siempre la fuerza para seguir adelante. Nuestros hijos, nuestras hijas que lucharon también junto a ustedes, los estarán acompañando

bueno, la historia contada por ellas, pero además tenían sus álbumes con las fotos, con la historia de cada uno de sus hijos y nietos desaparecidos. Lo más terrible de esas escenas, de esa película, es que tuve ese libro en la mano. Inolvidable, porque no tenía ni llorar, ni estar actuando ningún tipo de emoción. Era mi personaje tratando de enterarse si su hija era o no hija de desaparecidos. Y yo interiormente realmente estaba muy conmovida, me costaba muchísimo no mostrar esa conmoción que tenía al ver esos libros, ese dolor pavoroso de toda esa gente que estaba en la búsqueda y que todavía están en la búsqueda. Lo es y el recuerdo de esa película, La Historia Oficial. Bueno, en estas vísperas del 24 de marzo estamos comunicados con un referente de los derechos humanos y de la juventud de la CTA, Matías Alduendo, secretario de Derechos Humanos de UTE CTA Capital, secretario de Juventud de la CTA Nacional. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Alejo? ¿Cómo estás? Bien, bien. Hoy en este programa especial, recordando y sosteniendo las banderas de Memoria, Verdad y Justicia, ya hablamos con Tati Almeida, con Charlie Pisoni, con Italia Arancibia. Y bueno, queríamos, Matías, vos estuviste en las reuniones de los organismos y de las organizaciones que están organizando el 24 de marzo, una reflexión y bueno, ¿cómo viene esa marcha, no? Bueno, creo que se está preparando una marcha nuevamente multitudinaria, ¿no? Es una semana que uno no cree en las casualidades, donde pretenden darle prisión domiciliaria a Alfredo Astiz o se busca que una persona como Cecilia Pando esté frente a cursos. Nosotros en las escuelas y en lo largo y a lo ancho del país seguimos reclamando memoria, verdad y justicia y pensando que claramente el lugar para los genocidas es la cárcel común. Y en algo que me parece que es muy importante también, que es la posibilidad nuevamente de tanto la CGT como la CTA marchar nuevamente en unidad, en una marcha que es tan importante para todos los argentinos. Y la importancia, como decía Tati, que haya una marcha unificada, aunque después se lean dos documentos, ¿no? Creo que cale totalmente. Me parece que en eso nosotros, desde nuestra central, los trabajadores, venimos convencidos en el último tiempo que la unidad es importantísimo y que cualquier marcha que divida al campo popular en un contexto tan complejo es perjudicial. Por eso, más allá de que haya dos documentos, la decisión de una marcha unificada creo que es muy importante para todos los argentinos, con estas consignas, ¿no? De que nosotros, ante un Estado negacionista, no nos reconciliamos, no perdonamos, no olvidamos, seguimos exigiendo justicia y seguimos gritando bien fuerte que son 30.000 los compañeros detenidos desaparecidos. Y estuve viendo en las redes las acciones de docente en todo el país, en la ciudad de Buenos Aires, bueno, pintando pañuelos, ¿no? Algo que habían pedido las madres también. Sí, nos sumamos a las campañas de si tocan un pañuelo, pintamos 1.000.000, y donde para hacer donde hay una escuela, hay memoria, hay justicia, donde hay una escuela, hay un pañuelo. Así que, como vos decís, uno por las redes sociales se está encontrando con trabajos hermosos que hacen los maestros y maestras, los profesores, profesores y los estudiantes de nuestras escuelas, un trabajo que creo que uno emociona y donde nos damos cuenta de que hay un piso de memoria, hay un piso de nuestro pueblo muy alto, y eso también se debe a la lucha histórica de nuestras madres, de las abuelas, de los hijos, de familiares, y el camino también de la Cetera, que claramente siempre fue estar de ese lado, y creo que seguimos caminando en un recorrido que seguimos fortaleciendo la memoria, la verdad y la justicia. Matías Alduendo, Secretario de Derechos Humanos de UTE Cetera Capital y de Juventud de CTA Nacional, gracias, un abrazo grande y nos vemos el 24. Un abrazo grande, fuerte abrazo. Yo nunca vi New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Esta canción, mi ilusión, mis penas y este souvenir. Yo subo la escalera, yo cumplo una misión. La lágrima me dice que yo tampoco soy la hija de un amor, la hija del dolor, la hija que no espera, tu tiempo se acabó. Si este dolor durará por siempre, no digas nada, vete de aquí, porque yo voy donde nunca estoy, donde nunca fui. Mano con calma, la cosa es así. Ya se hace noche, me tengo que ir. Conocimos la intención de que el represor Alfredo Astiz y otros represores puedan ser beneficiados con prisión domiciliaria. Desde ya que Cetera denuncia y repudia este hecho a días de 42 años del golpe. Y es un nuevo episodio de las acciones del gobierno nacional de intentar pulverizar las políticas de memoria, verdad y justicia. Astiz, condenado a cadena perpetua en 2007 y 2017 por sus crímenes en la ex-ESMA, es uno de los principales asesinos del terrorismo de Estado. Entre sus hechos aberrantes figuran el secuestro, desaparición y asesinato de Azucena Villaflor, fundadora de Madres de Plaza de Mayo. La desaparición de los integrantes del grupo de la Iglesia Santa Cruz, que se reunía para recolectar dinero para publicar una solicitada con los nombres de los desaparecidos. Estaban las monjas francesas Leonie Duquette y Alice Dumont. El asesinato de la joven sueca argentina Dagmar Hagelin. La verdad, una vergüenza. Y bueno, desde Cetera seguimos exigiendo cárcel común y efectiva. Esto es Canto Maestro, el programa Cetera, así sigue. Tiza y carbón, tiza y carbón. Maestros, tiza y carbón. Militantes. En 1976, Juan Carlos Pradano Sotati, en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. En esa provincia, en Castelar, un año más tarde, en 1977, Alicia Elena Palanco Palmieri ejercían la docencia. Un 22 de marzo fueron secuestrados por grupos genocidas. Canto Maestro recuerda a Juan Carlos Pradano Sotati y Alicia Elena Palanco Palmieri, docentes desaparecidos por el terrorismo de Estado, por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Y el gobierno dio a conocer los resultados del operativo Aprender, de evaluación 2017. Y conversamos con Miguel Dualde, secretario de Educación de Cetera. El gobierno sale a anunciar unos resultados que no hacen más que poner un manto de engaño y de más sospecha a los modos en los cuales se están manejando en materia educativa, porque este gobierno no hace más que ligar la calidad con la evaluación, y esta es una muestra clara de que a lo largo de todo un año, donde no han hecho ninguna política educativa que tenga que ver con mejorar las condiciones de enseñanza, vuelven a aplicar un instrumento. Y es como si a un enfermo le medís la fiebre un año y al otro año le volvés a medir la fiebre. Si hay un cambio en esa temperatura que da como resultado, no se debió justamente a ninguna política de mejora, sino que se debió a un mal procedimiento en el instrumento metodológico que se ha empleado, como es en este caso. Así que nosotros volvemos a decir a la población, a la comunidad educativa, a los estudiantes, a los padres, que en realidad es un modo de evaluar, de controlar la educación, que no tiene nada que ver con la discusión profunda que nosotros estamos dando desde la Cetera, que tiene que ver con, por supuesto, defender una educación pública de calidad, pero que se logra cambiando las condiciones de trabajo, las condiciones de enseñanza y de aprendizaje, y no simplemente limitarse a medir año a año con un instrumento metodológico. Además, es llamativo porque una de las denuncias que viene realizando Cetera 2016, 2017 y este año es la subejecución del presupuesto educativo, ¿no? Si uno quiere tener una educación de calidad, no solamente tendría el gobierno actual que haber mantenido la ejecución y el presupuesto anterior, sino que tiene que aumentarlo. Sí, es muy llamativo, porque ellos salen a dar una supuesta mejora en la tendencia después de haber aplicado, como vos decís, políticas de ajuste. Es decir, entonces, ¿qué pasa? Los maestros, a pesar de todo, seguimos trabajando bien. El año pasado se usó los malos resultados para decir que los maestros no sirven, no saben enseñar. Ahora, así como por arte de magia, de un año para el otro, parece que los maestros aprendieron como si eso fuera tan fácil de resolver o de cambiar. Evidentemente están midiendo el sistema educativo en general y estas pruebas y estos contenidos lo están midiendo para responder a intereses meramente políticos y intereses evidentemente de campaña, porque esto se da en un contexto en el que se está hablando mucho acerca de que la reelección o no reelección de Macri, y Macri, quien justamente no es el más indicado para dar sobradas muestras de una educación y una formación importante, es el que sale a hablar de educación. Es como que un vegano nos venga a explicar cómo se hace un asado. Desde algunos medios del gobierno afirman que Cetera no está de acuerdo con ningún tipo de evaluación, pero no es así. Lo hemos dicho muchas veces, pero bueno, es bueno repetirlo. Sí, justamente desde CETERA históricamente venimos diciendo que la evaluación es dimensión constitutiva de nuestro trabajo. Nadie se imagina a un docente, a una maestra, a un profesor trabajar si no realiza periódicamente procesos de evaluación. Lo hacemos todos los días en la escuela, todos los años. Es la mejor evaluación que conocemos porque es la que se hace en función del proceso que se realizó durante el año. No es una evaluación como esta que propone el gobierno, que es externa, que no tiene nada que ver con los temas, los contenidos que se trabajan durante todo el año. Y nosotros siempre hablamos de evaluación, pero no solamente la evaluación de los contenidos que tienen que saber los pibes supuestamente, sino la evaluación de todo el sistema educativo. Y en eso creo que el gobierno debería también someter a evaluación la concreción de las políticas educativas que llevó adelante, porque si evaluamos las promesas de campaña, las promesas de política educativa, bueno, hoy tenemos que no construyeron ninguno de los jardines de infantes que prometieron, que eran 3.000. No construyeron aulas, no crearon cargos. No hay 80.000 vacantes para niños y niñas de nivel inicial en la provincia de Buenos Aires. No hay 12.000 vacantes para nivel inicial en la ciudad. Y así un conjunto de temas que debería haber cumplido el gobierno y que no se cumplieron. Si eso se somete también a evaluación, creo que daría cero para el gobierno. Miguel Dualde, secretario de Educación de CETERA, muchas gracias. Agradezco a todos los maestros del mundo. Yo creo que sin educación y salud, este país no va a levantar vuelo. Luis Alberto Spinetta, en Canto Maestro. Bueno, ya casi despidiéndonos de Canto Maestro, programa de CETERA por Radio Gráfica. Siguen 15 provincias en conflicto. 15 provincias en conflicto por la actitud del Gobierno Nacional de no convocar a la paritaria nacional docente. Provincias que han ofrecido 15% en tres cuotas, algunas terminando en octubre, noviembre, sin cláusula gatillo, provincias que recibieron menos, provincias que sus gobernadores han dado por decreto. Así que 15 provincias, el conflicto docente continúa. Y nos estamos despidiendo de Canto Maestro en una emisión especial a 42 años del golpe genocida cívico-militar. Y tuvimos la suerte, la alegría, el honor de contar con Italia Arancibia, Charlie Pisoni de hijos, Tati Almeida de madres, Matías Alduendo, secretario de Derechos Humanos. Canto Maestro, el programa de la CETERA, todos los jueves de 12 a 13 horas. Operación técnica Nehuen Ríos, muchas gracias. La producción Andrés y Miguel. Nos vemos el jueves que viene y hoy puede ser un gran día. Abrazo a todos. Y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. El sábado nos vemos, nos vemos en todas las plazas del país y en Plaza de Mayo, 13 horas Avenida de Mayo y 9 de Julio, por memoria, verdad y justicia. Ahora sí, hasta el jueves que viene. Para ti, no lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también. Canto Maestro. El programa de la CETERA.